En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Como siempre, a través de la red de emisoras que tenemos repartidas en la península, Canarias y Baleares. Y disfrutando, en este caso, sí, de los números verdes que encontramos en el IBEX 35. Hacía tiempo que no veíamos ese colorcillo tan interesante. Y bueno, pues hemos terminado por encima de los 8.307 puntos, subiendo un 1,78%, que, bueno, después de lo que hemos perdido en los últimos días, pues no es moco de pavo, como decimos habitualmente al comienzo. Para no embalarme, para no liarme, pues el saludo cordial de todo el equipo que hace posible este programa, desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra, y desde la producción, la amiga Rosa María Jiménez. Y ya sin más preámbulos, saludamos al amigo que nos va a acompañar durante el día de hoy, durante esta sesión, y nos va a ayudar a desentrañar esos misterios que a veces nos plantean los mercados. Nosotros, que Francisco Martínez del Mundo Bursátil.es. Francisco, un verdadero placer tenerte de nuevo con nosotros. Te damos la bienvenida y hasta ahora, por supuesto, las buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Fran. Pues muy bien, muy bien. El placer es mío, como se suele decir. Que empezamos a ver el colorcillo verde, que estábamos ya pensando, bueno, esto será ya otra vez el comienzo de una era de, bueno, una era, una tendencia negativa, o bueno, sería simplemente pues un parón, porque el resto de las bolsas las veíamos subir, bajar algún día, pero el IBEX subiendo y bajando, el resto de las bolsas siempre estaba en negativo, y da la impresión de que hoy han cogido un poco el vagón de cola y se han enganchado al resto de índices, ¿no, Francisco? Bueno, pues sí, hoy el IBEX ha reaccionado, pero al igual que todas las bolsas, y bueno, sobre lo que comentaba sobre si un parón o cambio de tendencia en el IBEX, bueno, vamos a ver probablemente el rebote se pueda extender hacia 8.450, 8.400, pero ese nivel pues nos coincide con la zona de 7.000 de Alemania y resistencias muy importantes. Digamos que bueno, la sesión que vimos el lunes en índices internacionales pues puso ahí a los artistas un poquito contra las cuerdas, pero bueno, han reaccionado bien. Y lo más importante, que en ningún momento, Fran, en Estados Unidos nos han perdido soportes importantes de corto plazo y soportes pues de cara a 2-3 meses, y en Alemania, aunque se perdieron en cierres ligeramente, al día siguiente se recuperaron con fuerza. Entonces, la situación en estos índices pues es de una corrección, una toma de beneficios fuerte, pero bueno, en el IBEX seguimos con esa debilidad, ¿no?, que lo está caracterizando. Pero lo que pasa que sí, que lo que nos sorprendía, que mientras el resto de las bolsas pues seguían más o menos con una tendencia alcista, el IBEX el día que bajábamos muchísimo, y el día que se subía pues nosotros incluso terminábamos por poquito también en números rojos, ¿no? Una cosa un poco que nos indica la debilidad que tiene nuestra bolsa con respecto al resto de Europa, y bueno, ya no te digo de Estados Unidos, ¿no, Francisco? Pues sí, hombre, sobre lo que comentas, también gran parte de culpa o esa debilidad del IBEX viene un poquito por Telefónica, ¿no?, y que es el blue chip y el valor que más pondera en el IBEX, y también un poco por la situación de Repsol, ¿no? Son dos valores al final que han estado muy penalizados, y es lo que comentas, cuando veíamos rebotes internacionales, las bolsas fuertes y subidas, aquí subíamos pero muy tímidamente, y hoy, en este rebote que hemos dado desde los mínimos de ayer, aunque es importante, pero y hoy se ha cerrado en máximos, pero Telefónica de momento todavía se ve que le cuesta, ¿no? Que no mueve demasiado volumen. Entonces es lo que esa debilidad del IBEX principalmente viene por estos dos valores, ¿no? Luego mucho valor pues a lo mejor tipo Arcelor, valores más cíclicos, otros como pueden ser Indra, pues han subido mucho y al final bueno, han cotizado un poquito lo que decíamos resultados. Y en algunos casos se ha corregido fuerte, pero no esa debilidad de Telefónica o de la propia Repsol, ¿no? O el caso de los bancos, ¿no? Una corrección más que merecida, aunque han respetado niveles importantes. Y bueno, y ahora vamos a estar en ese camino de dudas, ¿no? De si seguir al alza o iniciar una fase de corrección más más seria, pero las tendencias alcistas de medio plazo, pues sobre todo en los bancos, están, se han salvado, ¿no? Y tú que estás metido ahí en harina, que estás entre accionistas e inversores en el foro del mundo bursátil, supongo que notarías algo de desesperación, ¿no? De desencanto entre pues, los amigos que se acercan ahí al foro del mundo bursátil, que un poco veían que en Estados Unidos estaba todo funcionando de maravilla. Fíjate, esta mañana en Japón hemos subido un 2% en el índice Nikkei y hemos pasado en 10-15 días de los 8.900 a los 9.800, que prácticamente estamos. La bolsa americana ya ni te cuento, el resto de las bolsas europeas funcionando más o menos bien. Y el IBEX ahí, fíjate que ayer estaba yo pensando si íbamos a perder los 8.000 puntos. Empezamos en 8.100 y algo y digo, pues mira, como nos descuidemos perdemos los 8.000, y eso serían palabras mayores, ¿no? Pues sí, sí, un poquito sí. No nos descuidamos, sobre todo, pues bien, porque nos salvó el mercado americano principalmente, que aunque corrigió fuerte, pero ya te digo, la zona de 11.750 del Dow Jones es que fue tocar y respetarla, intentaron tumbarla y no pudieron. Entonces, bueno, mientras esa zona de 11.750 en Estados Unidos y en el Eurostock, también muy importante, el principal índice de las acciones principales europeas, que tiene un soporte en la zona de 2.240, pues, o sea, 2.440, perdón, y el DAX alemán en 6.600, pues mientras esos soportes no cedieran, bueno, el IBEX ha ido cayendo, pero como he dicho, no hemos visto pánico realmente, ¿no? Nos ha visto una corrección fuerte y sí un movimiento bajista de la tendencia que llevaba, ¿no? Y ahora, pues ya te digo, yo creo que el rebote sí que se puede extender a esa zona de 8.450 y recuperar 8.500, pues sería un poquito lo que haría Telefónica superar los 13 euros, que bueno, si hay semanas atrás te decía, Fran, yo no compraría Telefónica hasta que no pase 13.60. Bueno, pues ahora te diría, yo no entraría en Telefónica hasta que supere 13, ¿no? Sí. Ese nivel era un soporte importante y yo creo que ahora sí que si se recuperara entraría fuerza en el valor y bastante optimismo, pero es que ese nivel está a un 3-4% aún, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues vamos a seguir viendo un nivel débil. Nos hacían estos días una serie de preguntas relacionadas con eso que comentas, que estaban un poco a caballo. Por ejemplo, recuerdo, compraron los bancos a 8 euros y, claro, estaban ahora como que los bancos los veían flojos, pero claro, también se resistían a deshacer la posición porque parecía que los bancos querían otra vez pues coger fuelle y entonces pues estaban allí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Vendemos cuando lo compramos a 8? ¿Nos mantenemos a ver si esto pues empieza a mejorar o deshacemos la posición con las pérdidas consiguientes? Y entonces esa pregunta, más o menos de vez en cuando, pues va llegando. ¿Confiaban en que los bancos empezaran otra vez a funcionar? Estoy hablando de los grandes, de BBVA y Santander, aunque ya sabemos que el sector está a flojete de momento, pero que están allí como una tierra de nadie, que no saben qué hacer, si vender o esperar un poquito más y darle una segunda oportunidad. ¿Tú a toda esta gente qué le aconsejaría, Francisco? ¿Que aguanten un poquito o que se deshagan cuanto antes de esas acciones y miren para otro lado y mira, se eviten más problemas? Bueno, mira, Fran, llegados a este punto, sobre todo si venimos de 8 euros, pues lógicamente es complicado, ¿no? Pero yo lo que sí que veo que los bancos, era lo que te decía desde el 28 de noviembre, que estoy viendo aquí, trazan tendencia alcista, ¿no? Un canal muy bien definido, habló principalmente de Santander, ha llegado a una zona de resistencia en los 6,65 y ahí lo que ha hecho el valor ha sido corregir. Y del último impulso que ha hecho, digamos que ha salvado, lo que diría yo, el nivel clave para decir Santander se nos viene abajo otra vez, que es la zona de 5,80, ¿no? Ahí pasaría la directriz alcista, ¿no? Que nos marca la pauta alcista del valor, ¿no? Y la corrección del 61,8%, que es un poquito ya a nivel técnico, un nivel que se utiliza mucho en análisis técnico, los indicadores de Fibonacci, y pasaba también por 5,80, ¿no? Y entonces yo lo comentaba el otro día en el foro y me decían, bueno, ¿qué hacemos? Digo, mira, yo de estar dentro diría, vale, si pierde 5,80, porque esto hay que hacer así, cuando llega a un nivel hay que largarse, ¿no? Si se pierde ese nivel, no nos podemos quedar mirando como tontos a ver cuándo recupera. Y mira, pues ayer el valor rebotó en 5,85 y hoy ya lo tenemos cerrado en 6,20, ¿no? Entonces, bueno, lo que te digo, tendencia alcista de medio plazo tiene. A corto plazo, pues ahora, mientras no supere la zona de 6,40, pues ya es lo que te digo, vamos a estar ahí bailando con soportes, pero claro, más alejador de resistencias que otra cosa, ¿no? Que estén en 6,65. Yo creo que si ese nivel de 6,65 se pasa, pues fácilmente vamos a poder ver a Santander... no te digo en 7,88 euros, pero debería de ir a por ese nivel. Entonces, bueno, vamos a ver los mercados, ya te digo, si consiguen, tras este movimiento bajista, si consiguen rehacerse y luego superar resistencias, ¿no? Sobre todo el 7.000 del DAX alemán, si ese nivel se pasa, yo no tengo dudas, pues de que Santander, desde esa zona de 65, se pueda notar otro 10-15% adicional, ¿no? Pero ya te digo, de momento ahora vamos a ver ahí... digamos que un ajuste entre alcistas, bajistas y no va a ser tan fácil. Luego también el tema de Grecia, pues si por fin se resuelve, pues será una incertidumbre menos para el sector bancario, que al final lastra muchísimo. Hoy precisamente hay un ultimátum que es como en las películas estas que aparece la cuenta regresiva del reloj, del marcador con las bombas. Pues lo mismo ocurre con Grecia. Me llamó la atención porque prácticamente todos los diarios económicos que más o menos mantenemos como referencia y comentamos los titulares, pues estaban allí con titulares tipo pues película de suspense. Quedan horas para cerrar el acuerdo con los acreedores, o Grecia comienza la cuenta atrás para un poco decidir su futuro, y a las 9 de la noche nuestras, pues un poco se definía esto, pero parece ser, por lo que hemos estado escuchando y leyendo durante toda la sesión, parece ser que van a terminar cerrando el acuerdo de forma pues muy satisfactoria. Pues si te parece, vamos ya con esos parámetros que habitualmente tenemos en cuenta para posicionarnos en la jornada. La prima de riesgo está ahora mismo en 326 puntos básicos con respecto al bono alemán. El euro se ha revalorizado un poquito con respecto al dólar, está ahora mismo en 1,326. El petróleo Brent, que sigue dándonos disgustos a los consumidores, alegrías a los que tienen acciones o tienen ETFs en esta materia prima, porque está ya por encima de los 125, ha subido un 0,73% en la última hora, en las últimas horas, y está en 125,060, casi nada. El oro sube un poquito después de una serie de jornadas bajando, perdió los $1,700 la onza, intenta recuperar, está ahora mismo en 1,690, y más o menos pues todo esperando pues a ver qué ocurre con Grecia, que estamos esperando a ver si al final a las 9 de la noche, en esa cuenta regresiva que nos comentan todos los diarios económicos, pues terminan de forma satisfactoria y pueden pues cerrar esos acuerdos con las quitas correspondientes, y que bueno pues empiece a verse algo de tranquilidad en esa parte de Europa. Pues vamos ya con las portadas de las portadas no que yo me lío. Vamos a ver qué ha hecho la bolsa en Europa durante este día, que no te lo hemos dicho, es 8 de marzo del año 2012 y el Día de la Mujer Trabajadora. Felicitamos a todas las mujeres y les deseamos que bueno, que año a año pues vaya mejorando su situación. Creemos algunos titulares de desniveles en cuanto a prestaciones, en cuanto a salarios, etcétera, etcétera, que bueno, todavía hay mucho camino por recorrer. Pues el IBEX 35, tal como te decíamos, ha subido un 1,78%, mañana abriremos por encima de los 8.300, el índice belga ha subido un 1,36, el DAX alemán casi nada, ha subido un 2,45, el CAC 40 un 2,54, el FTSE londinense ha subido un 1,18, el PSI portugués un 1,04, el Eurostock 50 un 2,17, el ECO 10 un 1,72 y el FTSE MIB milanés un 1,62%. Ahora mismo en las bolsas americanas está también todo en verde, el Dow Jones sube un 0,55%, está ahí pues rozando los 13.000 puntos de nuevo, el Nasdaq 100 por encima de los 2.600, sube ahora mismo un 1,03%, el S&P 500 que sube un 0,90% y el Nasdaq Composite un 1,02%. el Nikkei, tal como te comentábamos esta mañana, a eso de las 7 nuestras, cerró con una subida espectacular del 2%, 2,01 concretamente, y mañana abrirá por encima de los 9.700 puntos. Con la marcha que lleva y mirando de rojo el índice, pues no es de extrañar que comience la semana pues ya pues prácticamente coqueteando con los 10.000 puntos. Francisco, lo del índice japonés es realmente espectacular. Yo lo estaba mirando de reojo, pero cada vez con estas subidas que tiene, en 10-15 días ha subido 700-800 puntos y el 10.000 los tienes ahí a tiro de piedra. Estaba hablando con el resto de analistas y les preguntaba, ¿esto es un cambio de tendencia? Porque la bolsa japonesa decimos, bueno, es muy lateral, de momento pues está flojilla y tal, y no, pero no sé, parece ser que subir tanto y con una posición tan interesante da la impresión de que empieza a decir, mira, que estoy aquí, ¿no? Pues sí, sí, estaba revisando un poquito el gráfico semanal y te acuerdas que te comentaba hace, pues yo creo que eran 2 o 3 semanas, y te decía, es que ha superado un nivel muy importante, la zona de, pues de 9.300 y entonces era lo que te decía, proyecta hacia 10.200. Entonces, claro, si superará ese nivel de 10.200, que eran los niveles con los que estaba luchando en verano pasado, ¿no? Cuando se desplomaron las bolsas, pues si superara esos 10.200, yo creo que sí que ya a largo plazo cambiaría la tendencia, ¿no? Aún creo que le queda un poquito, ¿no? Porque viendo los máximos del 2010 y 2011, pues tendríamos ahí la directriz bajista sobre la zona esa de 10.180, 10.200. A veces parece casualidad, ¿no? Esto del análisis técnico, pero es que muy, al final te refleja una secuencia de precios y, como digo, los mercados al final tienen memoria. Entonces, esa unión de los máximos del 2010 y 2011 pasaría sobre 10.200, que curiosamente son los máximos del verano del año pasado, ¿no? Cuando se produjo esta gran caída. Entonces, yo creo que si ese nivel se supera, bueno, aunque hayamos visto subir bastante desde 8.000, a largo plazo ya cambiaría la cosa, ¿no? Entonces, muy, muy interesante, ¿no? Va bastante fuerte y los mínimos de esta semana en 9.500 va a ser complicado que los tumben, ¿no? Ahí está. Pues vamos ahora sí ya con los titulares de la prensa económica que, como te imaginarás, te centran en Grecia. Los alcistas no están muertos, el IBEX 35 gana el 1,78 y cierra la sesión en 8.307. Grecia a punto de cerrar el acuerdo con los acreedores, 2 puntos, solo es cuestión de horas con esos titulares llenos de suspense. El Banco Central Europeo mantiene los tipos en 1% y avisa sobre la inflación. Ya sabes que hoy era jueves, o sigue siendo jueves, y bueno, pues estábamos pendientes de si Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo, decidía mover los tipos. Los ha dejado tal cual. De momento, pues seguimos con ese 1%. El Congreso convalida la reforma laboral, 197 votos a favor, 142 en contra. Noticias de empresas, Carrefour ganó un 14% menos en 2011 y recorta dividendos un 52%, sin vacaciones para no despedir. Hablan de Vodafone España, precisamente nos preguntan, hay una consulta sobre Vodafone. Unim, que ya sabes que ayer fue adjudicada al BBVA, supone un complemento para esta compañía del sistema financiero, pero según hemos leído, pues van a tener que despedir al 30% de la plantilla de Unim, y como se solapan sucursales, sobre todo en la zona de Cataluña, bueno, sobre todo, ¿no? Porque Unim pues es una fusión de o una unión de cajas catalanas, están ahí repartidas por prácticamente la totalidad de la región, pues lo que van a hacer es cerrar, pues creo que no sé si eran pues 200 o 300 sucursales, y el 30% de la plantilla pues va a tener que ser despedido. Entre las cuatro deben reducir 11.152 millones de euros. Se refiere a La Mancha, Cataluña, Valencia y Andalucía, que harán el 70% del ajuste al que no se ha el que nos ha comentado el presidente del gobierno y los ministros del área económica. La fiscalía pide prisión para Díaz Ferrán, el presidente de la COE, concretamente 2 años y 4 meses. Y más noticias, pues también sigue coleando esos datos sobre el iPad que presentó ayer Apple, que curiosamente pues estuve hablando con el amigo Javier Alfayate esta mañana y me dijeron, pues fíjate, como curiosidad, ayer todos los en los índices, en el Nasdaq, etcétera, pues todas las acciones, los valores tecnológicos subieron exceptuando Apple, así como que como que no confiaron mucho los inversores en esta nueva apuesta de el gigante de la manzana. Y bueno, pues se cierra casi el culebrón de Grecia, pero empieza el culebrón de Las Vegas Sands. Ya sabes que tienen que decidir sobre invertir en la zona de Madrid o en la zona de Cataluña. Están todavía decidiendo, por lo menos sabemos que ya en los Monegros pues ya no se va a montar este macro proyecto de juego, de casinos, de hoteles, etcétera, etcétera. Se habla de entre 3.000 y 10.000 puestos de trabajo para la zona, o sea, tiene que ser espectacular. Y según comentan, desde Las Vegas Sands darán prioridad al empleo local. Más noticias, pues pasamos a el diario, pues por ejemplo al diario Cinco Días, el diario económico del grupo Prisa, que abre con el IBEX, que dice que pone la directa, y Draghi no promete más dinero para la banca, turno para los gobiernos. También donde pueden recortar 15.500 millones las comunidades, y Popular resucita el depósito gasol, pero con menor rentabilidad. Y lo que te comentábamos antes, que BBVA cerrará el 30% de las oficinas en Cataluña tras comprar Unim. El Banco de España despide a 5 directivos de la CAM para llenar el camino. La Fiscalía pide esos 2 años para Díaz Ferran. Y ACS vende el 23% de Clece a Merca Capital por 80 millones. Noticias también de la IPAC 4, Vodafone España, la reducción de salarios y los 500 millones de smartphones baratos con precio máximo de venta de $100. Una consultora, Deloitte, calcula que en 2012 habrá en circulación más de 500 millones de smartphones. Y curiosamente, en el mercado automovilístico, BMW dispara un 51,3% su beneficio en 2011. Es curioso que en tiempos de crisis, las firmas automovilísticas que más estén subiendo sean las de los coches considerados de lujo. Pero bueno, así son las paradojas de la vida. Y un plan de ayudas, relacionado también con el mercado automovilístico, aumentaría las ventas de coches en 75.000 unidades. Nos quedaba El Economista, y nos vamos ya con el diario Expansión, concretamente el diario de Unidad Editorial, Diario Económico. El Banco Central Europeo revisa la baja del Producto Interior Bruto, pero mantiene los tipos. El IBEX confía en el canje heleno y recupera el nivel de los 8.300, objetivo cumplido. La quita logra el 75-80% de aceptación necesario y Grecia podrá negociar con la Troika en esa cuenta regresiva que a las 9 de la noche pues se cierra. El mercado, a la espera del próximo movimiento de botín en España. Santander tiene actualmente una cuota de mercado en oficinas muy parecido en Cataluña y Galicia, donde se desarrollarán los próximos capítulos de la saga de la consolidación. Y BBVA asegura que no ampliará capital para absorber Unim. Y prácticamente pues el resto de las noticias son las que ya te hemos comentado en el resto de los diarios. Francisco, ¿hay alguna noticia de estas que te llame especialmente la atención? Porque bueno, lo de Grecia prácticamente pues con esos titulares llenos de suspense marca un poco la pauta. Y bueno, el mantenimiento de tipos de Draghi, que era algo pues tampoco no es noticia porque era lo que esperábamos todos, ¿no? Pues sí, mantenimiento de tipos esperado, y luego sobre, claro, llama la atención lo de Grecia, ¿no? Que por fin parece ser que se va a salir de esta situación, y entonces bueno, parece ser que se va a conseguir. Y mira, me fijaba un poquito ya que comentaba sobre en el gráfico de Santander semanal, y es igual, y me sorprende mucho, no que me sorprenda, pero que igual está muy bien trazado, y ya te digo, si esa zona de 6,65 se supera a medio plazo, esos 8 euros serían fáciles. Hay una bajista igual con los máximos de pues prácticamente del 2010, del 2011, y es que ha chocado en esa zona, ya te digo. Entonces, a lo mejor el sector bancario es lo que ya por fin necesita un poquito también para tomar algo de respiro, ¿no? Porque ya después de la inyección de liquidez, que fue un paso importante, ¿no? Para ver estas subidas que hemos visto recientemente, pues ahora si despejan esta incertidumbre, pues puede ser que veamos un poquito más de alegría, por decirlo de alguna manera. Ya, porque lo que se preguntan los inversores que se han quedado ahí en tierra de nadie, que no saben si mantener o, bueno, vendemos, qué es lo que hacemos, bueno, que las cosas son así y bueno, pues hay que tomar posiciones. Pues si te parece, vamos ya con las consultas de los amigos oyentes a el... los cauces habituales, que muchas veces yo empiezo aquí a titubear, a liarme, y lo tengo todo en todo enfrente en la pantalla, pero claro, como tengo abiertas tantas, pues digo, pues vamos a ver si vamos pasito a pasito. Las tres vías, vamos a ir comentando cómo puedes hacer llegar las consultas aquí a Economía y Finanzas, a la red de emisoras de MB Radio. Estamos en directo, 33 minutos sobre las 19 horas, que es la hora que debe tener el amigo Francisco Martín allá en Madrid, y yo que tengo pues una hora menos, 18:33. 917519721, repetimos, 917519721, es el teléfono con el contestador que puedes utilizar para dejarnos tu consulta. Repetimos, 917519721. La segunda vía, la electrónica, correo electrónico, mbradio@elmundobursatil.es, repetimos, mbradio@elmundobursatil.es, y una tercera vía a través de el foro de elmundobursatil.es. Simplemente entras ahí, elmundobursatil.es, pinchas en foro y buscas el canal consulta para los analistas de economía y finanzas. A través de esas tres vías vamos agrupando las consultas y nosotros pues las trasladamos a los amigos analistas que nos acompañan en cada programa y que las contestan. Y nos vamos también que con la música que vamos a escuchar, como hacemos todas las tardes, mientras los amigos analistas contestan a esas consultas. En este caso, pues nos quedamos con el teclista norteamericano Scott Adams de fondo. Un álbum genial, te lo recomiendo. Y bueno, si te gusta, ya sabes que el enlace está en el post completo con el contenido del programa. Pues Francisco, vamos ya con las consultas y abrimos con una de las que ya hemos hablado. El amigo Pepe nos pregunta sobre BBVA. No nos especifica más, no sé si será para entrar, para deshacer posición o qué hacer con este tipo de acciones bancarias. BBVA además que ha sido noticia porque se adjudicó UNIM por un euro. Esto pues hay que desarrollarlo más porque no es que hayan dado un euro y le hayan dado UNIM. Pues tiene un montón de deudas, tiene que hacer esas reconversiones, etcétera, etcétera. O sea que realmente un euro no es, y luego también que les dan unas cuantas ayudas al resto del sistema bancario. Francisco, ¿qué le puede decir al amigo Pepe? ¿BBVA está para hincarle el diente o, tal como comentábamos, hay que esperar de momento a que un poco se calme todo el sistema financiero? Mira, BBVA, pues en la situación del Santander es muy, muy similar, ¿no? Y si en Santander decíamos que los 5,80 no se debían de perder, pues BBVA, su directriz alcista está situada en 6,10, ¿no? Entonces, mientras ese nivel de 6,10 no se pierda e incluso le daría el 5,90, que son los mínimos anuales y los mínimos de diciembre, cuando el valor arrancó esta última subida, pues yo creo que habría que estar dentro, a medio plazo, ¿no? Siempre pues con un poquito de perspectiva de 2-3 meses. A corto plazo, pues ya te digo, este nivel, sobre todo, claro, hemos tenido ayer una oportunidad muy buena, pero claro, muchas veces dicen, pues cualquiera compraba ayer, ¿no? Claro. Entonces, bueno, mira, yo creo que el valor, sobre todo para hincarle el diente a corto plazo, pues vigilando la zona de 6,30 y ya te digo, 6,15 podría ser atractivo. Hoy ha cerrado en 6,52 y bueno, parece ser que se va a dirigir de nuevo a esa zona de soporte que tenía estos días de atrás en 6,60, ¿no? Si ese nivel de 6,60 se supera, yo creo que de nuevo vamos a, probablemente podemos ver un ataque a máximos anuales sobre 7,20, 7,40, 7,30, ¿no? Entonces ya digo, una opción sería esperar a recuperar ese nivel de 6,60, que ya te digo, no va a ser fácil, 6,65, y si lo hace, pues yo creo que sí que podría tener un impulso un poquito mayor. Y como curiosidad, estas jornadas que da la impresión de que está flojo el sector bancario en nuestro país, ¿el volumen de contratación está siendo similar al resto de semanas, por ejemplo, por tomar un punto de comparación, o se nota que la gente pues está un poco esperándolas venir a ver si mejora el sistema, o la de contratación no ves ni descensos ni ascensos significativos? Pues mira, la verdad es que en las últimas semanas, sobre todo desde que el valor tocó esa zona de 7,35 máximos, se ve apatía, ¿no? Se ve un volumen muy estable en semanal, en las últimas 3-4 semanas, que lo que ha ido produciendo son tomas de beneficios, pero no son caídas con excesivo volumen, como pues analizando lo que sucedió en julio, agosto, ¿no? Que el volumen es muy grande, o en las subidas de semanas previas. Entonces, son correcciones, tomas de beneficios fuertes, eso sí. Y claro, porque el valor a corto plazo se nos ha metido, digamos que en venta, ¿no? Estaría en negativo, ya te digo, mientras no supere esa zona de 6,60 y confirmación superando, vamos a poner el nivel de 6,85, pues no va a recuperar la alegría, ¿no? Y hoy vamos a ver, o la próxima sesión, mañana pasado, vamos a ver sesiones de rebote, que es lo que estamos viendo hoy, pero para seguir más allá, esos 6,60, 6,65 hay que pasarlos. Uh-huh. Y el volumen pues no ha sido excesivo, incluso en las caídas de ayer ni antes de ayer no ha sido tan fuerte como en días atrás, ¿no? Como en semanas atrás. Entonces, bueno, lo que quiere decir que ha sido un ataque o una corrección quizás merecida, ¿no? Una toma de beneficios muy fuerte. Sí, uh-huh. Sí ha sido fuerte, pero no es un cambio de tendencia a medio plazo, que es por donde voy. Pues seguimos con más valores, también un valor correspondiente al IBEX 35, que es Repsol que lleva una temporadita rara, porque mientras el precio del petróleo, todo el sector más o menos relacionado con el crudo está funcionando bastante bien en el resto del mundo, Repsol, por esos problemas que viene arrastrando, problemas en el accionariado, después que le crecieron los enanos en Argentina, con esa posible nacionalización con la que amenazó la presidenta Kirchner, tuvo que ir ahí el presidente Brufau, también le ha salido pues un pequeño granito aquí en Canarias, porque si la noticia era positiva de iniciar prospecciones a ver si había petróleo, parece ser que sí que hay, pues aquí ecologistas, el gobierno de Canarias están en contra y parece ser que no lo tiene muy claro, y las acciones a todo esto, a pesar de que ya decimos el petróleo sigue en alza, Repsol anda con una apatía espectacular. No sé si ahora mismo pues la respuesta a la amiga Ana será pensar en otro tipo de acciones. Francisco, ¿qué le cuentas al amigo oyente? Pues mira, les cuento sinceramente que me tiene loco el valor, ¿no? Me tiene loco desde que anunció la venta de la autocartera del 5%, luego fue, coincidió además con el dividendo, y desde esa zona de 24 euros, pues fíjate, a 19, ¿no? Entonces, ha intentado varios rebotes, y te digo que me tiene loco porque al final es bajista, ¿no? El valor está bajista a corto plazo, a medio plazo también ya prácticamente la tendencia que llevaba está peligrando, y bueno, ha intentado muchos rebotes, ¿no? Y muchos intentos de girar esta tendencia negativa, pero ya te digo, siempre o salía una noticia, si no era YPF era otra cosa, y al final va con muchas dudas. Sobre el valor en sí, mira, ha apoyado ayer en la zona que son los mínimos de noviembre, cuando el valor inició el impulso de 19 euros a 24. Entonces, viendo lo que ha caído, la sobreventa que tiene tan grande, estos niveles, aunque es arriesgado, porque ya te digo, normalmente hay que subir cuando los valores ya van en tendencia alcista, pues tipo como ahora están los bancos, ¿no? En esas correcciones, pero yo creo que Repsol parece que lo puede intentar, ¿no? En esta zona de 19 euros, entonces es un nivel atractivo y me fijaría stop ahí sin pensármelo, ¿no? En los 19 euros, y mira, y por la parte alta, igual, se deja una resistencia muy fuerte en la zona de 20,20, 20,40, y si la supera, pues yo creo que ya sí que lo podremos ver de nuevo luchando por volver a 21,50, que es donde está su siguiente resistencia, y que ya sí que le haría ser un valor alcista a corto plazo y a medio plazo también. Entonces ya te digo, hoy ha tenido mucho volumen, ¿no? Es una de las sesiones con mayor volumen del año, ha sido alcista, ha cerrado en máximos, entonces quiere decir que hay interés en Repsol en esta zona de 19,50, que esto mismo lo hemos visto primero en 21,50, en 20,20, entonces bueno, pero lo van a volver a intentar, ¿no? Y sí que hay ciertas cosas como el volumen de hoy, el cierre en máximos, que bueno, dejan ahí una esperanza alcista, ya digo, puede ser una buena oportunidad porque el stop, la zona de soporte la tenemos al lado, que son los 19 euros, y si ya pierde esa zona de mínimos de noviembre, probablemente podríamos ver a Repsol así a 18 euros o incluso los mínimos del año pasado que están en 17 euros, ¿no? Entonces, ya te digo, a mí ya fuera de lo que es el análisis técnico en sí y los niveles, me parece que a 19 euros es un valor atractivo, ¿no? Fijándonos, pues vienen 18 euros o los 17 euros como mucho, que yo creo que si el valor volviera a 17 euros, el mercado se lanzaría como loco a comprar ahí, ¿no? Y no sé, no tengo tan claro que vayan a dar la oportunidad. Fíjate, que cuando, no sé, yo recuerdo hace un año y medio, dos años que estaba, pero estuvo un montón de tiempo entre los 17 y los 20 euros, le costó una barbaridad. sobrepasar la barrera de los 20 euros y, bueno, al final la sobrepasó, era un valor más o menos consolidado, empezaba ahí a funcionar bien, pero empezó a bajar otra vez y, bueno, es este tipo de valores que da la impresión, como decimos habitualmente, que lo ha mirado un tuerto, tenía el problema del accionariado, después lo de YPF, ahora lo de Canarias, que, bueno, que te digo una cosa, si ahora mismo me llama Antonio Brufao, el presidente de Repsol, y me dice, mira, Frank, ¿quieres echar una primitiva a medias? Pues le voy a decir, pues va a ser que no. Sí, el hombre últimamente entre Argentina, el tema que tuvo con SACIR, ahora lo que comentas de Canarias, vi al presidente de Canarias comentando que no estaba muy por la labor, ¿no? Entonces, sí, parece que le ha mirado un tuerto y ya te digo, si el valor pierde los 19, muy probable que vuelva a 17. Y luego, claro, ha llegado a 24 euros y la gente dice, bueno, es que 24 euros, ¿por qué no va a subir más, no? Si le dan las agencias y casas de valores precios objetivos de 27, 30, pero es que mira, es que en 24 euros tienen los máximos del 2011 y prácticamente otros máximos ya del prácticamente de 2008, 2007, o sea que estamos hablando de una tendencia fuerte alcista de largo plazo, ¿no? Y claro, muchas veces hay que respirar, ¿no? Que el valor viene desde 10 euros en 2009, ¿no? Entonces, y el año pasado desde 17. Muchas veces decimos, es que no sube. Bueno, a lo mejor hemos elegido mal momento para comprar o no hemos sabido vender a tiempo, ¿no? Y yo creo que ya te digo, estos 19 euros estoy convencido que los van a defender. Perfecto, pues vamos con otra acción también del sistema financiero y también perteneciente al IBS 35. Nos preguntan por Bankia. Hace mucho tiempo que no nos preguntan ni por Bankia ni por Banca Cívica y hoy vuelven. O sea, BBVA también hacía mucho tiempo que no nos preguntaban. Y Bankia, que nos pregunta un amigo anónimo, no sé si estarán un poquito mejor que hace unas cuantas semanas, seguirán más o menos igual o estarán pues como el resto del sistema. Francisco, ¿qué le puede decir a este amigo anónimo sobre Bankia? Pues mira, el valor hoy cierra en mínimos de nuevo. Es verdad que están haciendo un fuerte soporte con muchísimo volumen en 3 euros. Y bueno, por técnico es un valor muy bajista, pero que ya estamos viendo que en esa zona de 3 euros, pues no sé, tendría que ver agencias, ¿no?, para ver quién está comprando últimamente, que no me extrañaría que fuera la propia casa defendiendo pues el valor y a sus accionistas. Y bueno, aparentemente no se ven síntomas de giro, aunque sí que hay indicadores que están cansados de caer literalmente. Ha caído tanto que bueno, al final entran en sobreventa y lo que nos dicen es que quiere rebotar. Entonces, bueno, yo aquí veo que se puede intentar, pero ya te digo, o sea, le doy un 2% de stop, un 3% y no más. Te digo esto porque, claro, hoy ves que toda la bolsa sube y Bankia pues sigue ahí sobre 3 euros, por arriba no consigue pasar los 3,07 y desde que el valor tuvo esa fuerte bajada el 16 de febrero, que prácticamente en 2 días bajó de 3,45 a 3 euros, pues la están sujetando ahí, pero no tiene fuerza para recuperar, entonces... Pues otra opción sería esperar a que el valor supere la zona de 3,06, y ahí se le está atragantando, hay una resistencia ahí, 3,07, y ya pues sería mucho más cómodo y no tenemos que estar comprando ahí justo en soporte y con tanto riesgo, ¿no? Parece una tontería, pero ya comprar en 3,07 el stop lo vas a tener, lo vas a tener al lado, ¿no? Va a seguir estando al lado porque está un 2%, un 3%, pero ya no compras con ese riesgo porque ya te digo, me llevaba tiempo sin mirar yo Bankia y me ha sorprendido el volumen que ha movido en los últimos días y cómo están defendiendo ahí el valor. Entonces, si quiere entrar, es lo que te he dicho, esperar a que a lo mejor pase 3,07. Yo creo que un rebote fuerte a 3,20 puede tener. Y si pasa la zona de 3,20, pues es que tenemos un hueco desde 3,20 prácticamente a 3,33, ¿no? Pero ya digo, es un valor que lo tocaría con mucho cuidado, con ajustándome el stop y decir, bueno, pues si pierde 3 euros me voy, porque le pueden dar de nuevo fuerte. Está en un canal, desde que salió a bolsa, un canal lateral bajista, y ahora está apoyando también en esta zona. O sea, igual parece que lo hacen aposta, la unión de máximos y mínimos nos da esta zona de 3 euros, y bueno, parece que lo van a intentar. Pues vamos a continuar. Hoy no preguntaron por la mañana el valor, pero el amigo Javier Alfayate, como prácticamente la noticia era la presentación de ese iPad 4, pues... surgió Apple y entonces me comentó esa curiosidad que ayer, mientras todos los valores tecnológicos que habitualmente pues están en Wall Street, estamos hablando de Microsoft, Microsoft, Apple, Google, etcétera, todo este tipo de valores similares, pues Apple fue el único que bajó, y eso que hacían una presentación espectacular, que bueno, que fue noticia durante toda la tarde, la daban en directo en internet, etcétera, etcétera. Y bueno, pues el amigo Mickey nos pregunta por Apple, no sé si será por la bajada de ayer, a ver qué hace hoy, si reacciona, si los habituales clientes de Apple se la han tomado mejor esta presentación, porque según me comentaba el amigo Javier, fue bastante flojilla, como que había mucha expectativa y bueno, dice, pues tampoco era tanta para tanto. Entonces el valor en sí, ¿cómo está ahora mismo Apple? ¿Qué le puedes contar al amigo Mickey? ¿Están flojetes también como ayer o han recuperado algo de terreno, Francisco? Bueno, pues mira, sobre lo que comentas de ayer, es verdad que al final hay tantas expectativas que a la mínima que no presentan pues una barbaridad ya de productos, mucha innovación, pues el valor, pues esas expectativas que se habían recogido, pues las recoge, ¿no? Pero mira, hoy ya de nuevo ya está subiendo un 2%. Ayer no es que cerrara en rojo, que cerró plano, pero sí que lo que comentaría Javier es que, claro, la apertura fue por encima del cierre, ¿no? Entonces, dijo, hay una figura un poco extraña, pero ya te digo, hoy el valor está atacando, pues prácticamente tiene la resistencia en 547, se ha situado en 541, con un mínimo en 532, y ya digo, pues de momento va a seguir alcista, y es verdad que no ha presentado nada súper innovador, pero leía un comentario, Fran, y decía, bueno, ¿qué queremos? Que el iPad ya te lleva al niño y te lo deje en el colegio y te lo recoja, porque es verdad, ¿no?, que a veces ya pedimos que nos sorprendan con cosas que bueno, de momento que la imaginación no da de más, ¿no? Pero es lo que tú dices, las expectativas muchas veces son lo que cotizan en bolsa, y ayer probablemente Apple pues no subió como el mercado, precisamente, o bien por un poco de decepción, o bien porque, pues bueno, principalmente decepción, ¿no? O las expectativas estaban más que recogidas. Y mira, sobre el valor, mira, el mínimo de esta semana, la zona de $515, fue una resistencia en semanas atrás, y tenemos ahí la media de 20 sesiones, que la considero bastante importante, sobre todo para determinar a corto plazo si un valor es alcista o no, que Apple es alcista aunque se pierda. Entonces, bueno, mientras no pierda esta zona de 515, sobre todo en cierres, el valor va a seguir intentando la resistencia, que se la ha dejado en prácticamente en la zona de 550, $548. Entonces, ya te digo, de momento, el rango que tiene son 515, 550. Entonces, de momento, mientras no pierda la zona 515, pues el valor va a seguir alcista. Y luego, ya si perdiera la zona 515, pues lo más lógico sería bajar a apoyar a nivel de, pues de $480, $486, que es donde está su siguiente soporte. Le va pesando, ¿no? Le va pesando esta fuerte subida que ha tenido, espectacular. Es que no hay otra palabra para definir la tendencia a largo plazo y el acelerón que dio al superar $450. Entonces, bueno, no tiene esa claridad como tenía a lo mejor sesiones atrás de esa fuerza, porque ya te digo, ahí en la zona de 550 le ha salido un hueso, pero sí que de momento tampoco es para ponerse excesivamente nerviosos con el valor, mientras esa zona de 515 pues aguante. Pues vamos con un valor que además ha sido bastante curioso lo que ha ocurrido con Amazon. Amazon me parece que el programa que no lo han preguntado pues ha sido noticia, porque hubo incluso, me parece que el martes, en un programa, lo preguntaron dos personas diferentes y ha aparecido pues continuamente. Me parece que de los 8 programas con este que llevamos en la semana, pues igual ha aparecido en 6, sin exagerarte, ¿eh? Y no sé, yo también te pregunto, pues ¿qué ocurre con Amazon? ¿Está, no sé, mostrando alguna figura de estas espectaculares? ¿Es un título de estos que dice, mira, invierte aquí porque va a ser sobre seguro, o tiene alguna figura así que yo no termino de encontrar? Tampoco soy experto, pero te lo pregunto a ti, que conocéis más el mundo de los valores, los gráficos y todo esto, pero me sorprende que Amazon lo pregunten tanto en una semana, Francisco. Pues sí, mira, a lo mejor puede ser, Fran, o una de las razones puede ser que Amazon, digamos que ha dejado de caer. Si muchos valores vieron sus mínimos en octubre, septiembre, es que Amazon ha visto los mínimos desde esas caídas desde el verano, prácticamente el 29 de diciembre, ¿no? El valor ha pasado de $250 prácticamente a 160. Entonces, tal vez por ese retraso que lleva respecto a otros valores, esas subidas tan fuertes que hemos visto en América, pues puede ser que la gente se esté interesando en el valor en ese aspecto, ¿no? Entonces, ni tiene figura espectacular, ni iba a decir que ni se la espera, ¿no? Pero bueno, lo que sí que el valor lleva, pues mientras Apple o otros valores pueden llevar unas tendencias fuertes, alcistas, digamos que Amazon lleva una ligera tendencia alcista, y ya te digo, mientras no pierda la zona, vamos a poner de $175 en cierres, pues va a seguir siendo alcista, pero por arriba igual, llegó a 200, que no está mal, es una fuerte subida desde esos mínimos en 170, pero ahí inmediatamente parece ser que tuvo presentación de resultados o algo raro, porque hay un hueco bajista muy fuerte, hasta prácticamente los mínimos en 170, y desde ahí pues se está tratando de recomponer al alza. Entonces, bueno, no es que tenga una figura claramente definida, pero bueno, sí que tal vez a la gente, pues por ese... por ir tan rezagado, pues le está llamando la atención. Igual, estaría dentro mientras no pierda 176, pero no creo que vaya a ser de... no creo que sea el valor que nos vaya a sacar de pobres en este caso, ¿no? Desde luego. Porque no tiene figura, no tiene tendencia. Si tuviera tendencia fuerte, como estamos viendo en la bolsa americana, Amazon no estaría en 186, ya habría superado los $200, que por otra parte es una resistencia bastante fuerte, ¿no? Entonces ya te digo, el valor no está mal, va estable, va subiendo poco a poco, parece ser que de nuevo va a intentar la zona esa de 193, $200, pero no va con esa fuerza, digamos, que puedan llevar otros valores, y sí que es alcista a corto plazo, eso sí, eso hay que recargarlo. Pues la pregunta nos hacía la amiga Ada 103, una habitual del consultorio de Economía y Finanzas. Seguimos en directo, estamos a 6 minutos de las 8 de la tarde allá en la Península y Baleares, una hora menos en Canarias, 18:54, y nos vamos con otra consulta. En este caso es el amigo Ángel, y nos pregunta por Vodafone. Y hace, pues en esta semana me parece que es la primera consulta sobre un valor del sector de comunicaciones que nos hacen. Un día tengo que comentar, yo voy observando los valores que habitualmente pues nos ponen sobre la mesa los amigos oyentes, y bueno, es curioso observar pues lo que preguntan, cómo lo preguntan, con qué frecuencia lo preguntan, y bueno, no es pues algo así como muy pues importante de cara pues a elaborar pues un sistema científico, pero bueno, como observador y como pauta pues te sirve para algo. Y es curioso que de comunicaciones pues solamente hayan preguntado. Otras semanas pues está Telefónica, preguntan por Vodafone, preguntan por Orange, preguntan por un montón de compañías, y Yastel. Pero este es el primer caso en el que nos preguntan por una compañía telefónica, y en este caso es Vodafone que nos pregunta Ángel. ¿Qué le puedes comentar al amigo Ángel? ¿Vodafone está para hincarle el diente, para salir? ¿Cómo ves el título, Francisco? Pues a ver, que cargamos... está mal. Comentábamos de Telefónica que está mal, parece ser que es un poquito el sector, ¿no? El sector de las telecomunicaciones, pues al final... no sé si es porque no es atractivo en estos momentos, o al final, muchas veces, por lo que te comentaba de expectativas, ¿no? Al final es un negocio que sí, que está muy consolidado, pero que no cotiza nada nuevo, no, cada vez hay más competencia. Entonces, no solo Telefónica está sufriendo. Respecto a Vodafone, pues mira, prácticamente hoy ha hecho un nuevo mínimo desde el 25 de noviembre, ¿vale? Mínimo intradía, aunque al cierre ha recuperado. Y bueno, está ahí en la zona de 169, que parece que va a mantener, ¿no? Va a intentar al menos. Y ya creo que si vamos a poner 168 se perdieran, pues no sería de extrañar que vaya a 164. De todas maneras, es un valor tranquilo, presenta divergencias alcistas, hay que decirlo. Entonces, bueno, van a intentar, yo creo que van a intentar rebote. Y para ver algo más, si en Telefónica tenemos los 13, aquí en Vodafone necesitaría superar la zona de 172,50 libras, ¿vale? Entonces, si supera esa zona de 172,50, 172, sería fácil que recupere tendencia alcista y se vaya por 176. Pero ya digo, no hay expectativas de que vaya a subir, pero iría con cuidado, ¿vale? Para posicionarme, y no le daría mucho margen respecto prácticamente a esa zona de 168. Bueno, vamos ya con la última consulta. Nos la hace la amiga Mari y nos pregunta por HSBC, que supongo que será el bancón. Es que hay dos que se parecen. No sé si es la firma británica, que creo que sé, o es el banco suizo. Me parece que es el que está en el FTSE 100. ¿Qué le puedes contar a la amiga Mari? ¿Un valor interesante, un valor para hincarle el diente, o cómo ves ahora mismo el gráfico? El holding de, digamos, de Inglaterra, de Gran Bretaña, pues, bueno, ayer tanteó un soporte, bueno, esta semana, el martes tanteó un soporte importante en 545. De momento ahí aguanta, pero, pues que lleva una tendencia impecable prácticamente desde 460. Entonces, digamos que esa tendencia le está pasando un poquito como a los índices. Ha perdido esa fuerza y ahora, digamos que van a salir dudas, ¿vale? Yo creo que el valor le van a salir dudas. Entonces, para volver a recuperar un poquito la alegría necesita pasar la zona de 570, 565 y mientras no pierda 545, pues en cierres, pues habría que darle ese puntito de confianza, ¿no? Para dejar en un susto estas últimas sesiones que he visto que ha tocado en varias ocasiones esa zona de 545, anterior resistencia, y si se pierde, pues no sería descartable, pues ver caídas hacia 526, que aparece ahí una zona importante. Y el canal alcista, pues es que está a puntito de perderse. Entonces, es un valor que para entrar iría con cuidado, ¿vale? Y no le daría mucho margen, ya digo, de los mínimos de esta semana incluso. Perfecto. Pues ponemos ya punto final, que ya el reloj va marcando las horas como la cuenta regresiva de Grecia. Nosotros también tenemos una cuenta regresiva menos rigurosa, pero bueno, también tenemos que poner punto final a los programas. Francisco Martín del mundobursatil.es, un verdadero placer tenerte con nosotros y bueno, pues si te parece te emplazamos para el próximo jueves a ver qué da de sí la siguiente semana, a ver si el IBEX empieza a despertar y esto es síntoma de una recuperación y empezamos a ver pues color, en este caso verde, pues muy pronto, ¿de acuerdo, Francisco? Pues muy bien, Fran, nos vemos la semana que viene y un saludo a todos. Y por nuestra parte, nada más. Despedimos al amigo Francisco Martín, que lo puedes encontrar en elmundobursatil.es, y recordarte que tuvimos de fondo al teclista norteamericano Scott Allman, su álbum Generation del año 2011, que hemos escuchado de fondo. Los enlaces los tienes en el post, en la producción Rosa María Jiménez, en la realización y presentación quien te habla, Fran J. Saavedra. Y por nuestra parte, nada más. Volvemos mañana, eso de las 9:05, en una nueva entrega de Economía y Finanzas. Que pases un buen resto del día y nada, hasta mañana, muy buenas tardes, bye bye. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.